Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más aquí a este vuestro espacio dedicado a la educación infantil. Bienvenidos a la edición número 50 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy os hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, vamos a entablar conversación con Raúl Bermejo, él es maestro, una persona a la que le gusta innovar y busca nuevas formas de enseñar en el aula. En definitiva, adaptarse a los pequeños y pequeñas y conocer cómo son cada uno de sus alumnos, adaptarse a ellos en lugar de tener que adaptar a los alumnos al sistema. Una decisión muy inteligente. Hablaremos de todo ello con Raúl Bermejo, que es autor del libro Ser Maestro. También nos visita nuevamente la psicóloga Elvira Sánchez y nos va a hablar de un estudio que trata de igualdad, o mejor dicho, de desigualdad. ¿Están minusvaloradas o se minusvaloran las propias niñas? Nos lo contará Elvira Sánchez. Socialmente se asocia la palabra brillantez y genialidad más con hombres que con mujeres, y nos dará las razones. También tendremos a Marisol Justo, que contestará todas vuestras dudas, cuestiones que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: rinconinfantil@uaec.org. Y por último, tendremos a Blanca Establés, que nos acerca una app relacionada con la educación, Memrise, cómo aprender idiomas, aprender vocabulario en muchos idiomas también, adaptado a los pequeños y pequeñas. Os recordamos que podéis visitar nuestra página web uaec.org. Tenéis un apartado dedicado al programa de radio. Entráis ahí, escucháis todos los programas anteriormente emitidos. Con este ya son 50. Y también os recordamos que nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Os invitamos a que visitéis su web, radiosapiens.es. Tiene en la parrilla otros programas, además del nuestro, del Rincón de la Educación Infantil, también muy interesantes, una radio online de carácter divulgativo. Y os recordamos la dirección de correo electrónico para todo lo que queráis. Si nos queréis hacer llegar una cuestión, una pregunta, si queréis que tratemos algún tema en concreto, o si queréis resolver alguna duda a través de nuestros expertos, rinconinfantil@uaec.org. Lo que queráis, ahí estamos a vuestra entera disposición. Y antes de marcharnos, o mejor dicho, de marcharnos de esta presentación, porque nos queda mucho programa por delante, nos gustaría haceros una recomendación. Os vamos a hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de 6 módulos, son los siguientes: bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en uaec.org, en la pestaña Formación. También lo podéis recibir información a través del teléfono 91-501-8754. Repito, 91-501-8754 si llamáis desde España, si no tenéis que incluir el prefijo internacional, o también podéis enviar un email a consultas@uaec.org. Repito, consultas@uaec.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y hechas las presentaciones, os mando a todos un fuerte abrazo. Abrazo de parte de este humilde servidor, de David Benito, y os emplazo a que sigáis aquí con nosotros para escuchar las palabras sabias de Raúl Bermejo, que nos va a hablar de su último trabajo llamado Ser Maestro. Así que en unos segundos estamos con todos vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy en esta primera entrevista que tenemos, entrevista con el experto, vamos a hablar de ser maestro. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando tenéis unos métodos, otros, unos más innovadores, otros más conservadores. En fin, hoy os vamos a hablar de todo eso, de la educación de antes, de la de ahora. Y es que tenemos con nosotros a Raúl Bermejo. Él es maestro, siempre ha querido probar herramientas nuevas pensadas desde las particularidades de cada clase y sobre todo de cada niño. Y como él dice, comprobó que sus prácticas innovadoras funcionaban. Y una vez comprobado esto, empezó a compartirlas en red, pues despertando el interés de miles y miles de profesionales y padres. Y prueba de ello es el libro que acaba de publicarse por la editorial Plataforma, se llama Ser Maestro. Raúl Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, hay una frase que me parece que es muy acertada, me llama mucho la atención y aparece destacada. Dice así: es muy difícil mantener la curiosidad científica en un sistema rígido, el espíritu de descubrimiento y pensamiento creativo se pierde en la rutina escolar. Es una frase de Albert Einstein. Bajo tu punto de vista, Raúl, y bajo el punto de vista de tu experiencia, ¿cómo se debe trabajar para despertar la curiosidad de los más pequeños? Bueno, pues la verdad que algo fundamental es partir de sus intereses, de los niños, ¿no? Yo creo que es algo que muchas veces o nos vamos al sentido común, pero realmente no se utiliza, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener una programación exactamente igual para 27 niños, cuando cada uno es totalmente distinto, al fin y al cabo no estamos partiendo de sus intereses, ¿no? Siempre habrá un niño que le guste más el espacio, otro niño que le guste más la prehistoria, otro niño que le guste, o una niña que le guste las princesas, ¿no? Por lo tanto, y al hilo de esto que nos comentas, ¿no debería ser algo completamente indispensable, pues no hacer que los alumnos y alumnas se adapten a los maestros, sino que sean estos los que se adapten a cada alumno? Claro, es primordial. O sea, el maestro tiene que conocerlo, primero tiene que conocer a cada uno de sus alumnos, ¿no? Dedicarle tiempo al diálogo, a la conversación y adaptarte a cada uno de ellos. Obviamente esto es un feedback, pero realmente el adulto es quien tiene esa capacidad, ¿no?, de poder adaptarse a cada uno y de gestionar incluso también las emociones. Entonces, en este caso, los niños les cuesta quizá pues un poquito más, ¿no? Y sobre todo si hablamos de niños de educación infantil con este puntito de egocentrismo que tienen, pues siempre les cuesta un poco más. Lo principal, conocer a cada uno de ellos, intentar, ¿no? Intentar, sobre todo, motivarles hacia el aprendizaje. Bueno, para que todo fluya correctamente y el rendimiento de los pequeños y pequeñas sea el deseado, y no me refiero al rendimiento únicamente académico, sino también al rendimiento a nivel emocional, que estén sanos emocionalmente, ¿qué parte de culpa tiene que exista una buena comunicación entre la escuela y los padres? Hombre, es fundamental. O sea, la familia y el centro educativo o la familia y el tutor o la tutora siempre hay que remar en la misma dirección. Siempre habrá cosas que no nos gusten. Al fin y al cabo, todos somos personas, ¿no? Pero en el caso de que una familia no esté de acuerdo con el tutor o la tutora por algo que haya sucedido en algún momento determinado, tiene que haber un diálogo. Un diálogo y al fin y al cabo todos vamos a ir a favor del niño, ¿no? Para un maestro lo más importante son sus alumnos y para una familia lo más importante son sus hijos y todos vamos a querer lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, el remar o el intentar remar en la misma dirección es fundamental, sobre todo para que el niño a nivel emocional se desarrolle adecuadamente, ¿no? Y sobre todo tampoco quitar un poco la autoridad ni a unos ni a otros. Raúl, ¿no crees que en ciertos padres, como así ocurre, que había que, bueno, pues cambiarles un poco la forma de pensar, pedirles que sean más participativos en la educación de la escuela, porque muchos, bueno, piensan que llevan al niño no es algo importante, lo llevan ahí para que ellos puedan ir a trabajar y les falta cierta participación en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, sí que es cierto que tenemos que ser realistas, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, sobre todo, esas horarios, ¿no? Esos largos jornadas laborales por parte de los padres muchas veces conlleva la no participación de los padres dentro de los centros, pero hay que hacer lo posible. Evidentemente, a un niño, yo desde mi experiencia, yo cuando los padres han ido al aula y hemos hecho cualquier actividad o hemos hecho una asamblea o cualquier taller, a los niños les gustan que vayan sus padres al colegio, ¿no? Y presentárselo a sus amigos y sobre todo que los padres vean cómo se desenvuelven sus hijos también en un centro educativo. Al fin y al cabo pasan tantísimas horas que muchas veces se desconoce de cómo actúa su hijo en determinados momentos. Y es fundamental, porque los niños, al igual que los adultos, no nos comportamos de la misma manera según donde estemos. Y eso parecerá, quizás sí hablando de que es una tontería, pero es que no lo es. Yo no me comporto de la misma manera si estoy con mis amigos o cuando estoy trabajando con los niños o cuando estoy en una reunión, ¿no? Pues a los niños les pasa exactamente igual. Bueno, en tu libro, en Ser Padres, hay un apartado dedicado a las locuras educativas en la lexoescritura, así se llama el capítulo. ¿A qué locuras hace referencia? Pues mira, en Ser Maestro, que es el capítulo 6, exactamente, locuras educativas en lexoescritura, lo titulé. Fue un poco, bueno, pues mostrar que realmente hay otra forma de enseñar, ¿no? Ya me voy a ir sobre todo a nivel de contenidos. Bueno, punto número uno es la obsesión de que los niños tienen que aprender a leer y escribir cuanto antes y parece que son más listos y no lo es, ¿no? Cada uno tiene su nivel de desarrollo y sus capacidades en determinado momento, pues, ¿no? Para asimilar estos contenidos. Con locuras educativas lo que quise reflejar que para los niños es mucho más lúdico, por ejemplo, el tener un trabajo individualizado a nivel de fichas siempre es más aburrido que si tú les echas al suelo con un papel continuo, por ejemplo, negro y con tizas de colores y empiezan a escribir su nombre o empiezan a escribir todas aquellas palabras que a ellos les interesa, ¿no? O sea, a un niño le interesa más la naturaleza, escribir cosas relacionadas con la naturaleza. Y si a un niño le interesa el deporte, escribir algo sobre, o lo pongo también en el capítulo, pues el listado de jugadores del equipo de fútbol que le gusta a la niña o al niño, ¿no? Pues un poco es lo que me refería, ¿no? O lo que yo me quiero referir a este punto de locuras educativas que dicen muchas veces. Es que están descontrolados, ¿no? No están descontrolados. Están haciendo exactamente igual que estando 3 horas sentados frente a una ficha, lo cual no les motiva para nada. Y aparte les obligas siempre a escribir lo que al adulto o lo que venga el libro de texto le interese, ¿no? Bueno, también tienes un apartado dedicado al juego en el que se dice que el juego debe caracterizar la infancia. Y te pregunto, Raúl, ¿no se está olvidando en ocasiones efectivamente eso, que el juego debe caracterizar a la infancia en lugar de que sea un pequeño apartado en el día al que puedan dedicarse, pues si han hecho todo lo que les pide, debería ocupar más tiempo del día en ellos, ¿no? Es que el juego es el motor de aprendizaje de los niños. Y es algo fundamental, es algo que yo no me he inventado ni nada raro que estoy diciendo ni estoy descubriendo ahora, ¿no? O sea, son estudios, son investigaciones que se han hecho a lo largo de los años y siempre se habla del juego, porque el juego no es una parte principal dentro de un sistema educativo. Luego también se habla del patio. El patio debemos entenderlo, Raúl, como un simple lugar de recreo donde salen a descansar de toda esa información que les hemos metido en la cabeza, o tiene que ser un espacio educativo más. Es que el patio también forma parte dentro de la jornada escolar y es un espacio educativo. Esto de que lo quise reflejar también es una pregunta que me hacen mucho, que cómo que he metido, ¿no? O cómo que un capítulo lo he titulado El patio o he hecho referencia al patio en el libro, ¿no? De Ser Maestro. Es que en el patio, cuando los niños juegan, es cuando más conoces a los niños. Con una observación indirecta de estas que decimos, ¿no? De que le miro, pero que no vean que no vean que les estoy mirando, ¿no? Para no cohibirles. Es cuando conoces más a los niños, cuando ellos se relacionan, cuando se socializan, empiezan a hablar, a comunicarse, a interactuar y a decirse cosas que delante del adulto no las dirían. Entonces, por eso quise reflejar un poco el patio, que realmente hay que darle la importancia que se merece y que es un espacio educativo, porque los niños también están aprendiendo. Están aprendiendo a respetar a sus compañeros, están aprendiendo a compartir y es fundamental. Nos hablabas antes de la asamblea, lo contentos o lo que le gustaba a los niños que sus padres cuando iban a la escuela y teníais una asamblea, pues la participación de los padres, que estén allí con ellos, comentárselo, presentárselo a los demás. En el caso de que nos topemos con pequeños y pequeñas que sean poco participativos, ¿qué debemos hacer para que comiencen a participar cada vez más y conseguir que sean niños participativos en las asambleas? Hombre, pues sobre todo siempre preguntarles a ellos, ¿no? Estamos acostumbrados a enfrentarnos en unas asambleas en las que se cumplen una serie de rutinas. Rutinas, pues, por ejemplo, pues vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de los días de la semana, vamos a hablar, ¿no?, de X cosas que realmente el docente es quien lo va marcando dentro del aula. Pero si nosotros nos sentamos con ellos y empezamos a dialogar, a preguntarles, a sonsacarle cosas de qué quieren hablar o qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que les mueve, ¿no?, por dentro, aprenderíamos muchísimo más de lo que nosotros les ofrecemos a ellos en muchísimos casos. Es complicado, por ejemplo, yo pues también lo reflejé en ser maestro, que me encontré el caso de, pues, uno de los niños, pues obviamente no se conoce, que no le gustaba nada la asamblea. Bueno, la asamblea, para quien no lo sepa, es una rutina, ¿no?, que está fijada en educación infantil y que se hace a primera hora de la mañana, nada más llegar al aula. Entonces, bueno, pues yo tuve los cuatro primeros meses, ¿no?, cuando los niños, en este caso los caballitos de mar, tenían 3 añitos, pues había un niño que no quería estar con nosotros en la asamblea y no se conoce que no se sentía cómodo o no le gustaba, no le motivaba. Entonces, bueno, siempre entras un poco lo que es en el sistema, ¿no?, y te dejas llevar también por lo que se hace, ¿no? Y fue ahí un poco de duelo que yo tuve durante todo ese tiempo, porque no sabía llegar al niño, no conectaba con él. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues decidí dejarlo, porque además este niño lo que hacía era irse a un rincón donde tenía los cuentos, en un rinconcito, en un mueble que tenía los cuentos de clase. Y él se iba todas las mañanas a las 9:30, ya estaba sentado viendo sus cuentos, los echaba así para el suelo, muy gracioso, y así se podía pasar una hora perfectamente, ¿no? Y ya me planteé una noche y dije, pues, a ver, si no está haciendo nada malo, no está faltando el respeto a sus compañeros, no está faltando el respeto a nadie, no está pegando a nadie, no, al fin y al cabo la actitud era buena, ¿no? Sino que simplemente lo que quería era ver cuentos, no le interesaba lo que hablábamos en las asambleas o no le interesaba ese momento del día, ¿no? La relación con sus compañeros era estupenda. Entonces dije, pues vamos a dejarle, pues. Con el paso del tiempo sí que sentía, ¿no?, él mismo esa curiosidad que ponía en cada cuento y qué ponía, siempre se levantaba y qué pone aquí Raúl y qué. Y de repente, pues al año y poco, pues es un niño que empezó a leer, empezó a silabear, a reconocer las letras sin seguir una programación de aula como siempre se sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, que creo que cada niño hay que dejar su espacio y sobre todo confiar en ellos. Es importante. Bueno, y ya para concluir, otro tema que también tocas en el libro, y además yo lo he vivido de cerca, y he visto como niños, pues con 4 y 5 años, llegaban a casa con bastantes deberes, incluso se acostaban tarde por los deberes. Es un tema que está muy, muy de moda, muy debatido, muy debatido. Niños con 4 o 5 años, ¿resulta positivo que les ocurra esto y que dejen de jugar y aprender jugando, pasándolo bien, y que se acuesten incluso tarde por tantos deberes? Con 4 y 5 años estamos hablando. Yo, desde mi punto de vista, no. Obviamente no. No soy partidario de los deberes, sobre todo a edades tan tempranas. Y yo siempre digo que a qué estamos llamando deberes en muchos casos. O sea, a mí si nos metemos ya, por ejemplo, en la etapa de primaria, un cuarto de primaria, que los contenidos a lo mejor pues ya son más difíciles, ¿no? O te exige un sistema educativo pues determinadas cosas que los niños aprendan para pasar por unas determinadas pruebas o exámenes. Yo considero que no es sano, ¿por qué? Porque los niños se desmotivan. En el momento que todo un niño de 5 años empiezas a machacarle, digamos, de una manera con una lectoescritura para que pasen a primero de primaria con todo aprendido en este sentido, llegan a un segundo de primaria y los niños están totalmente cansados, están totalmente desmotivados y lo más importante, que es su momento de lectura y no les apetece leer. sea, ya no es que lo diga yo, es que lo he ido viviendo a lo largo de estos 12 años de docencia. Entonces creo que habría que hacer una reflexión y decir, bueno, ¿hasta qué punto o hasta qué edad es recomendable que los niños hagan deberes? Tema de deberes, en tercero o cuarto de primaria, hay cosas que se nos olvidan. Y también tienes que trabajar la educación en valores, tienes que trabajar un trabajo en equipo, ¿no? Tienes que fomentar el trabajo en equipo. ¿Por qué no se plantea a lo mejor determinados contenidos como trabajos de investigación o a ver qué se les ocurre a ellos? Hay que trabajar, pues yo qué sé, las partes de la planta. A ver cómo trabajamos las partes de la planta. Si ya me hablas de deberes memorísticos y de repetición, que un maestro manda 15 problemas de matemáticas, otro de lengua manda otros 10 ejercicios, obviamente los niños se desmotivan. Y aparte necesitan su tiempo de juego y su tiempo libre. Si nosotros llegamos, después de toda nuestra jornada laboral, llegáramos todos los días a casa con pues esta carga de trabajo hasta las 10 de la noche, pues obviamente no rendiríamos igual y odiaríamos todo nuestro trabajo, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pues hemos estado hablando con Raúl Bermejo, sobre todo es un innovador, un investigador y buscador de nuevos métodos para trabajar con los niños y que se sientan más a gusto, aprendan mucho mejor y más rápido y que asimilen todo de una forma mejor. Como decíamos, si queréis más información lo tenéis en el libro Ser Maestro que acaba de publicar nuestro invitado Raúl Bermejo con la editorial Plataforma. Raúl, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues muchas gracias a vosotros. Y la verdad que sí que me gustaría puntualizar que es algo que yo he reflejado durante 2 años en las redes sociales, en Instagram, en Things for Kids, que he mostrado el aula, lo que se ha vivido en el día a día con mis últimos alumnos, ¿no? Que fueron los caballitos de mar, y ahí van a encontrar, vamos, felicidad y motivación sobre todo. Muy bien, pues seguro que lo encuentran los lectores. Un fuerte abrazo y hasta pronto, Raúl. Pues muchas gracias, David, un placer. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La mezcla de la música que escucháis y la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, ya sabéis que es sinónimo de que llega el momento de hablar de estudios relacionados con la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer, como siempre. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos traes? Mira, hoy te voy a hablar, David, de un estudio que habla de igualdad. Bueno, mejor dicho, de desigualdad. Es un estudio publicado en la revista Science que refleja lo pronto, ¿no?, que cristalizan los estereotipos de género en las niñas y cómo asocian por defecto que cuando se habla de una persona brillante se está hablando de un niño, no de una niña. Los autores creen que es posible que estos factores condicionen la carrera de las niñas por vida, y aquí encontramos lo que hablábamos hace unos días, el efecto Pigmalión, que es que las expectativas que uno tiene sobre uno mismo, que los demás tienen sobre uno mismo, pues te condicionan el futuro. Bueno, pues amplíanos toda esta información que nos avanzabas. Mira, las niñas de 6 años, según este estudio, tienen menos tendencia a pensar que personas de su género pueden ser brillantes comparadas con los niños. Y así lo dice un estudio que también ha descubierto que las niñas a esta edad suelen alejarse más que los niños de actividades supuestamente para personas muy, muy listas. Y realmente esto es alarmante y los resultados demuestran una tendencia preocupante, dado que las aspiraciones académicas de hombres y mujeres, cuando están en edad de elegir cualquier que sea su futuro, se pueden basar en estos estereotipos de género. Tenemos que reflexionar, sin duda, de esto que nos cuentas. Pues sí, mira, el trabajo ha sido liderado por Lynn Bian, estudiante de doctorado de la Universidad de Illinois, y la profesora de psicología, Andrei Zimpian, quienes aseguran que este tipo de estereotipos tienen un impacto a largo plazo en la vida de las mujeres. Y en palabras de esta profesora de psicología, ella dice que aunque el estereotipo de asociar la brillantez con los hombres no se ajuste a la realidad, puede pasar factura en las aspiraciones de las chicas y en sus futuras carreras. Incluso va más allá y afirma que nuestra sociedad tiende a asociar la genialidad, ¿no?, más con los hombres que con las mujeres. Y esta idea aleja a las mujeres de trabajos en los que se percibe que es necesaria esa capacidad. Pues sí que pesan los estereotipos de género. Pues sí, y realmente lo que este estudiante de doctorado y la profesora querían saber era si los niños pequeños adoptaban estos estereotipos. Y para conocer mejor los estereotipos de género, Lynn y su equipo hicieron una serie de experimentos con niños entre 5 y 7 años, la edad en la que se piensa que comienzan los estereotipos. Y mira, te cuento que primero se les contaba una breve historia sobre una persona muy, muy inteligente, sin dar pistas sobre su género. Con 5 años, tanto niños como niñas tenían la misma probabilidad de pensar que el protagonista era alguien perteneciente a su género. Pero a los 6-7 años, las chicas tenían muchas menos probabilidades que los niños de asociar la genialidad con su propio género. Y en otro cuestionario, los participantes tenían que adivinar cuál de los 4 niños, 2 chicos y 2 chicas, sacaban mejores notas. En contraste con la prueba anterior, aquí no había diferencia significativa entre las niñas más pequeñas y las niñas más mayores en su probabilidad de elegir a otras niñas como mejores estudiantes. Así que las percepciones de las niñas sobre las notas escolares eran distintas de sus percepciones sobre la brillantez. Y por último, a los niños se les presentaban 2 juegos innovadores, uno supuestamente para niños muy, muy listos y el otro para niños que se esfuerzan mucho. Los investigadores descubrieron que no había diferencias a la hora de elegir los juegos entre los niños y niñas de 5 años, pero con 6 y 7 años las chicas estaban menos interesadas que los chicos en el juego para niños muy, muy listos. Ambos géneros se interesaban igualmente por el niño, ¿no? Por los juegos de los niños que se esfuerzan mucho. Esto que nos cuentas nos tiene que dar, son datos que sobre los que debemos de reflexionar, sin duda. Pues sí, porque realmente parece que estos estereotipos de género empiezan a afectar a las decisiones realmente de las chicas a una edad muy temprana, estamos hablando de los 6-7 años, es que es muy pronto para que ya empiecen ellas mismas a tener la percepción de que no son muy muy listas o de que las personas muy muy listas son hombres y no mujeres. Nos hablabas de un estudio de las diferencias entre género y en este sentido nos traes otro más, ¿no? Pues mira, seguimos hablando de desigualdad, porque según un estudio, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en España dicen que es del 24%, comienza mucho antes de tener nómina o de cobrar un salario. Cuéntanos, a ver, esto que has recabado información sobre ello. Pues mira, te cuento, han investigado esto de tal forma. Mira, parece que la brecha salarial entre hombres y mujeres empieza en la infancia, empieza en casa, con la paga que reciben de sus padres. Esto es lo que revela un estudio de la agencia Childwise, realizado en Gran Bretaña, con 2.000 niños entre 5 y 16 años. El resultado del estudio, publicado en The Guardian, es realmente esclarecedor. Dicen que los niños reciben un 20% más de paga que las niñas, es decir, 10,7 libras, que vienen a ser 12,59 euros, frente a 8,5 libras, que vienen a ser 10 euros. Es más, la diferencia, lejos de reducirse, aumenta con la edad. Las chicas preadolescentes y adolescentes, entre 11 y 16 años, reciben un 30% de paga menos que los chicos. Estamos hablando de 12,50 libras ellas frente a 17,80 libras ellos. Vamos a ver, Elvira, que no lo entiendo muy bien. Si tienes un niño y una niña, entonces le das menos dinero a la niña. A ver, te cuento. Mira, en palabras de la directora de investigación de Childwise, los resultados del estudio muestran un desequilibrio en la manera en la que los padres educan a sus hijos en materia de independencia económica. Los niños reciben dinero de forma más regular, mientras que las niñas dependen más de sus padres, que le compran las cosas o le administran el dinero. El estudio revela además que las niñas tienen, por tanto, menos autonomía económica y dependen más de sus padres o de familiares para comprar, además de sufrir más control sobre su dinero, el dinero del bolsillo, ¿no? El dinero que les da. Pero los padres, te explico, que tienden a compensar, ¿no?, estas diferencias de comportamiento hacia niñas comprándoles más ropa, más zapatos, más productos de estética, de belleza, o como dice la responsable del estudio, el valor de esas compras contribuye a paliar esa diferencia de paga entre las niñas y los niños. Según este estudio, según siempre este estudio. Pues como dices tú, según este estudio sí que empiezan pronto esas diferencias entre sexos, ¿no? Pues sí, sí, además, bueno, los niños van percibiendo esas diferencias de género y algunas, bueno, son sutiles y otras, pues no son tan sutiles, según la investigadora de este estudio. Los responsables del estudio dicen que con estos resultados parece necesario hacer un llamamiento para ayudar a los niños a adquirir las competencias necesarias para que se conviertan en adultos confiados e independientes, bueno, sea cual sea su sexo. Siempre hemos dicho que es necesario tratar de manera igual a los niños y a las niñas. Y la verdad, también como dicen, es que en algunas veces estas diferencias de género, en algunos casos son más sutiles y en otros no tanto. Hace poco lo hablábamos con Marisol Justo, una de las preguntas que nos enviabais sobre los roles de los niños y las niñas ya desde la escuela y por lo que se tiene que seguir luchando, ¿no? Por que todos seamos iguales, independientemente del sexo masculino o femenino. Sobre sobre este asunto nos ha acercado Elvira Sánchez, psicóloga, en dos estudios. Muchísimas gracias, Elvira, y te esperamos aquí pronto un día más en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces. Pues aquí estaré encantada. Gracias. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Muchos de vosotros seguro que reconocéis ya esta música. Es la música de las preguntas, pero también de las respuestas. Las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org para que las contesten nuestros expertos. Hoy está con nosotros Marisol Justo, una semana más, para contestar los emails que nos habéis enviado. Marisol, bienvenida. Pues muchas gracias, dispuesta y encantada de pasar un rato con vosotros. Hoy vamos a tener un día especial porque normalmente nos escriben muchas mujeres, pocos hombres, al igual que dentro de la educación infantil hay pues bastante menos hombres que mujeres, pero hoy tenemos dos emails de hombres, así que fenomenal. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Asturias, desde ahí nos escribe Luis Vicente y nos pregunta lo siguiente. Soy maestro de infantil, quería preguntarles, dentro de la escala de cosas importantes de una escuela, ¿cómo de importante consideran la atención privilegiada a los aspectos emocionales? Gracias y felicidades por el programa, los escucho todas las semanas. Pues a nuestro amigo asturiano yo le diría que ocupa el primer lugar, sin ninguna duda. ¿Qué es la educación infantil si quitamos del medio todo lo que tiene que ver con las emociones? Ya no tendría razón de ser. Porque los niños solamente aprenden si desean aprender, y eso significa que tienen que movilizar una serie de emociones para tener la motivación suficiente por aprender, para desear aprender. Solamente aprende aquel niño, aquel adulto que quiere aprender. Luego tenemos que partir de las emociones. Hay muchas experiencias muy buenas, por cierto, en España y sobre todo en la educación infantil, de programas de educación emocional. Yo los aplaudo, me encanta y ojalá surjan muchísimos más, pero yo creo que todavía deberíamos de dar un paso más adelante. No es el que nosotros tengamos una programación de aula y además tengamos un programa de educación emocional. Yo creo que el programa de educación emocional tiene que impregnar, empapar todo lo que hace el docente. Ya es estrés trabajando aspectos de lógica y matemática, aspectos de conocimiento del entorno, ya sea de lenguajes. Tendría todo que estar impregnado de todos los componentes de la educación emocional, es decir, del desarrollo de competencias emocionales. Luego, contestando claramente a tu pregunta, el lugar que debe de ocupar es el primer lugar privilegiado, y de forma transversal trabajarse en todo momento y en toda circunstancia. Pregunta que hemos enviado a Asturias directamente a Luis Vicente, esperamos que haya quedado contestada. En este caso nos escribe un matrimonio desde Madrid, Ramón y Mari Carmen, y nos dice lo siguiente: somos una pareja que vive en Madrid, seremos padres dentro de 3 meses, tenemos muchos oyentes que nos escuchan sabiendo que van a ser padres, y dice: por desgracia ninguno de los dos hablamos inglés con fluidez, más bien lo chapurreamos. Nos gustaría que nuestro hijo pueda aprender inglés desde pequeño, desde el primer momento. ¿Qué nos recomiendan? Pues, ante todo, enhorabuena también por esa futura paternidad. Estáis esperando un hijo y me encanta escuchar que haya esas inquietudes, ¿no? Yo os diría que si no vosotros no domináis la lengua inglesa, pues lamentablemente no vais a poder ofrecer una educación o una formación bilingüe desde el nacimiento. Pero hay muchas cosas que podéis hacer para facilitar que vuestro hijo domine la lengua inglesa. Lo que el niño va a necesitar desde el mismo nacimiento, no vamos a decir antes, que también podría ser, pero desde el mismo nacimiento va a necesitar que su oído esté escuchando los sonidos del habla inglesa, pero los sonidos del lenguaje inglés real, no del que chapurreamos normalmente los españoles. Yo me identifico muchísimo con vosotros porque me pasa lo mismo. De manera que mi consejo, que tengáis muchas grabaciones, muy buenas grabaciones, de conversaciones en inglés, cuentos narrados en inglés, canciones cantadas en inglés, y sencillamente se las pongáis al niño como música de fondo. Es decir, que su oído se esté acostumbrando a escuchar los sonidos de la lengua inglesa, además de estar escuchando los sonidos del habla castellana cuando vosotros habláis con él. Ese va a ser el primer paso que hay que dar, que no pierda esa capacidad que tiene el oído para escuchar todas las bandas de Hertz de todos los idiomas, que esté sometido a esos sonidos del habla inglesa. Y luego, ya una vez que escolaricéis al niño, bueno, pues si queréis que sea bilingüe, evidentemente tendréis que buscar un centro que sea bilingüe, pero que sea bilingüe realmente, no que tenga 2 o 3 horas a la semana de inglés. Si lo que queréis es que vaya aprendiendo segundo idioma, bueno, entonces sí podría dar a lugar a ese centro que tenga 2 o 3 horas a la semana. Depende si vais a querer un hijo que sea bilingüe, es decir, que piense y hable y se exprese en los 2 idiomas de manera simultánea, o que sencillamente domine el idioma materno, el castellano en este caso, y que además conozca un segundo idioma, el inglés. Bueno, pues como decía Marisol, nos gusta que la gente se preocupe ya desde el principio por la educación y la formación de sus hijos, y al fin y al cabo facilitarles algo, que no tengan que sufrir al estudiar, que es lo que nos ha pasado a muchos al estudiar unos idiomas. Y una tercera pregunta, muy delicada, Marisol, esto a quién no se le viene el mundo encima cuando ve un caso así. Decía lo siguiente: quería preguntarles, Lucía, desde luego, quería preguntarles de qué forma debemos educar a los pequeños que por desgracia padecen algún tipo de cáncer. ¿Se debe ser más permisivos con ellos por su enfermedad o debemos tratarlos de igual forma que a otros pequeños que no tengan dicha enfermedad? Pues, amiga, es cierto, es duro, es duro el planteamiento que nos haces. Y digo es duro pues porque por suerte yo no he tenido a ningún alumno con cáncer en el aula. Sí he tenido exalumnos, es decir, alumnos que años después han padecido lamentablemente esta enfermedad. Yo te puedo decir, dices que si debes de ser más permisivo, ¿en qué aspectos? Es decir, necesitaríamos conocer a qué te estás refiriendo cuando dices ser más permisivo. Ser más permisivo porque el niño tiene más ausencias del aula y no está tan al día de los contenidos que se están trabajando. Permisivo en cuanto a que sus conductas sean más desadaptadas o desajustadas o disruptivas que los demás. No sé muy bien a qué te refieres. Vaya por delante que mi consejo es que el trato con este tipo de alumnos sea rigurosamente el mismo que con el resto. Es más, yo creo que los niños desearían que se los tratara exactamente igual, porque muchas veces son niños que están ya demasiado cansados de que todo el mundo los trate como que si tuvieran que estar entre algodones, con lo cual la normalidad es lo que ellos más desean. Desearían ser normales, no estar enfermos, y si una persona les trata normal, como a los demás, yo creo que lo agradecen. Pero eso no es el consejo de un experto. Digamos que tiene más que ver con mi intuición que con mi experiencia, porque como te digo, yo no he tenido el caso de ningún niño enfermo de cáncer. Pero creo que el trato debe de ser exactamente igual. En todo caso, Marisol, todas aquellas personas que tienen una discapacidad, sean mayores o pequeños, más allá de compadecernos y que nos pueda dar más o menos pena, lo que ellos quieren es que los veamos como personas normales y bueno, que podamos pasar por alto y tengamos los miremos de forma igual que miramos a cualquier otra persona. Por supuesto, eso es imprescindible. Es decir, si yo tengo un alumno ciego en el aula, el trato que yo tengo con ese alumno es rigurosamente el mismo. Evidentemente, tengo que tener en cuenta que la falta de visión del niño pues puede provocar que tropiece, entonces yo tendré que tener cuidado en cómo se dispone el mobiliario, es decir, tengo que tener unos cuidados determinados, pero lo que tiene que ver con el trato a ese niño yo creo que debe de ser lo más normalizado posible, porque es lo que ellos desean, que se los trate exactamente igual. Y sobre todo, que eso sí que hay que hacerlo, darle mucho cariño, mucho amor, que es lo que más necesitan estos y cualquier niño. Así que ahí estaban las preguntas que hemos contestado hoy, la de Luis Vicente de Asturias, Ramón y Mari Carmen de Madrid y Lucía de Lugo. Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí contestando las preguntas de los oyentes. Mi agradecimiento a vosotros y a todos nuestros amigos. Yo he pasado un rato muy agradable con vosotros. Hasta pronto, Marisol. Hasta pronto. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el premio AMEI Hermex de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI-UAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más hablamos de apps, de aplicaciones, todos aquellos juegos que podéis utilizar para entretener a vuestros hijos siempre, eso sí, decimos con mesura y con cabeza. Está muy bien las nuevas tecnologías, pero siempre hay que utilizarlo con cabeza. No tenemos que hacer que nos sustituya las nuevas tecnologías para pasar tiempo con los hijos, para que se queden tranquilos. Siempre que lo hagamos, que tenga un fin didáctico y pedagógico con los más pequeños para que aprendan cosas nuevas. Y como siempre, estas aplicaciones nos las acerca Blanca Establés, que es periodista y editora. Blanca, bienvenida un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Hola David, qué bien estar aquí otra vez con vosotros para traeros más aplicaciones y cosas más curiosas para padres y para padres y niños. Muy bien, nos acercas hoy una aplicación que se llama Memrise. Cuéntanos, ¿qué es exactamente Memrise? Bueno, yo creo que es una aplicación que va a venir muy bien para muchos quebraderos de cabeza, sobre todo para los idiomas. Es verdad que aprender los principios básicos de un idioma, ahora gracias a los móviles, cursos online, es muy sencillo, pero sí que es verdad que ampliar vocabulario siempre cuesta un poco más, es más complicado, de cómo se decía esta palabra, no recuerdo cuál otra, y el vocabulario es verdad que siempre ha sido un poco la parte complicada de los exámenes de idiomas. Y Memrise, la verdad es que nos permite de una forma súper sencilla aprender y añadir muchísimas palabras y muchísimo vocabulario de una forma además muy graciosa y bastante divertida. Explícanos cómo funciona. Bueno, pues lo que hace es que gracias a la aplicación, bueno, he de decir que tiene un montón de idiomas para que la gente vaya aprendiendo, no solo inglés, francés y alemán, sino puedes aprender chino, por ejemplo, si te apetece. Lo que hace es que cada vez que te introduce una palabra nueva, la aplicación te propone una manera de recordarla. Son como juegos técnicos para que tú sepas exactamente recordarla y que te sea más sencillo de aprender. Normalmente, además, para de ahí la gracia de aprender, la regla que usan para ayudarte a recordar esa nueva palabra está relacionada con la lengua nativa. Tienes que tener ciertos conocimientos y tienes que ir un poco ensayando y estudiando. Y así es fácil para recordar, es una forma divertida, la puedes compartir porque hay juegos, hay chistes, hay audios nativos que también vienen muy bien para el idioma y así es más fácil de recordar y de una forma pues mucho más amena. En otras ocasiones hemos hablado de aplicaciones destinadas a una edad muy concreta. En este caso, ¿a quién va dirigida? Algo más extenso, ¿no? Sí, la verdad es que es una aplicación que es mucho más extensa y vamos, yo la recomendaría a casi todo el mundo si alguien quiere ampliar vocabulario. Es verdad que aunque un niño de 8, 9, 10 años la puede utilizar perfectamente, es necesario recordar que es una aplicación realmente de vocabulario. Entonces, la gramática y las construcciones básicas del idioma no las enseña. Así que yo creo que es una aplicación muy, muy buena para secundaria, para estudiantes pues desde los 12 a los 16 años, que el idioma ya empieza a cobrar mucha más importancia en la educación, mucha gente va también a clases particulares y demás, y creo que es una forma muy buena de completar la educación de un idioma, pero además de una forma pues divertida e incluso graciosa. Y además, como decías, que no se limita al inglés, francés, alemán, cualquier idioma, bueno, no todos, pero sí un gran número de idiomas son los que se pueden practicar con esta aplicación, ¿no? Desde luego, si te apetece empezar con el chino, si te apetece probar con palabras en ruso, idioma además también que es importante, las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano, que aquí muchas veces pensamos que son las mismas palabras y luego es verdad que hay muchísimas cosas que vienen de forma distinta, alemán, francés, vamos, lenguas europeas, africanas no sé si habrá lenguas africanas, pero vamos, hay más de 100 idiomas, así que probablemente algún idioma curioso nos podemos encontrar. Y una última cuestión, esta aplicación sí que es verdad que es solo para dispositivos iOS, ¿no? Apple. Eso sí, yo creo que brevemente lo que he investigado igual pronto para Android está, pero de momento está para Apple. Es verdad que hay muchas aplicaciones de vocabulario muy similares a esta que los oyentes las pueden encontrar para Android, así que sí, yo creo que si investigan y cotejando y comparando pueden encontrar algo muy parecido también para Android. Muy bien, por último recuérdanos cómo se llama la aplicación, lo que tienen que buscar todos aquellos que nos estén escuchando ahora y quieran hacerse con esta aplicación. Eso es Memrise app con dos M's, Mem, escrito Memrise, lo digo más sencillo por si alguien no me entiende. Y nada, espero que para el próximo programa me sorprenda la gente con vocabulario. Si te la descargas, ya me dices por qué idioma has empezado. Muy bien, pues intentaremos sorprenderte. Blanca, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Te esperamos aquí el próximo día para hablar de nuevas aplicaciones relacionadas con la pedagogía y con la educación infantil. Hasta el próximo día. Un fuerte abrazo, Blanca. Hasta el próximo día. Un abrazo, David. Nuestro Twitter, @ameiwaec. Es el momento de ir terminando esta edición número 50 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado en primer lugar con Raúl Bermejo, maestro. Nos ha hablado de su forma de ver la educación. A él le gusta innovar y buscar nuevas formas de enseñar en el aula. Que nunca se pierda esa pasión entre los maestros, porque es la forma de hacer crecer a todo el mundo, tanto a los pequeños como a los propios maestros. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado un estudio que hablaba de igualdad y desigualdad entre sexos. Socialmente se asocia la brillantez, la palabra brillantez y la genialidad más con hombres que con mujeres, y eso hay que cambiarlo, somos todos iguales. Marisol Justo ha resuelto algunas de las dudas que nos habéis enviado a la siguiente dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org. Y en último lugar, Blanca Establés nos ha acercado una app dedicada a la educación que se llama Memrise, para aprender idiomas y vocabulario también enfocado a la educación infantil. Ya sabéis que nos podéis escuchar también a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo. Os invitamos a que visitéis su web radiosapiens.es. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, si tenéis una experiencia que lleváis a cabo en vuestro centro y la queréis compartir con nosotros y con todos los oyentes, nos tenéis que escribir a esa dirección de correo electrónico, a rinconinfantil@uaec.org. Y si queréis descargar el programa, lo tenéis muy fácil. Si nos acabáis de descubrir, tenéis a vuestra entera disposición con este ya 50 programas para que descarguéis y escuchéis cuando vosotros queráis. Tenéis que entrar en nuestra web, tenéis un apartado dedicado al programa de radio, tenéis que pinchar ahí y tenéis una descripción, un listado donde se describe muy claramente de qué trata cada programa, cada edición del Rincón de la Educación Infantil. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. Eso sí, antes recordar que podéis descargar y escuchar el programa a través de los enlaces, la página web, a través de iVoox y de iTunes, esas dos principales plataformas, y también a través de YouTube, donde vais a encontrar todos los programas. Así que cada viernes subimos un programa nuevo y os esperamos para disfrutar de eso que tanto os gusta, que es la educación infantil. Así que hasta el próximo día, hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós, hasta el próximo viernes.